Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En la jornada de hoy vamos a repasar todavía algunas cosillas que tuvieron lugar el pasado fin de semana y nos vamos a ir ya, adelantando algunos eventos y citas que nos llegan para este próximo. Esto no para. En el primero de los casos vamos a hablar de fútbol, vamos a repasar lo que hicieron los equipos ubriqueños, que ya lo comentábamos en el día de ayer, aquellos que recuperaron jornadas que tenían aplazadas, como fue el caso del Ubrique Unión Deportiva Infantil, el Alevín y el Benjamín. Los tres equipos ganaron con solvencia o sacaron adelante con solvencia sus respectivos compromisos. En el caso del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, ganando por 4-9 al conjunto del Club Deportivo Florida. Y bueno, un resultado que significó la vigésima victoria de la temporada para el equipo de Modesto Barragán, que ya enfila lo que es la recta final del campeonato, las últimas 6 jornadas, en la tercera posición, a 4 puntos del segundo y a 7 del primer clasificado, que en este caso es el Arcos. Pues hoy vamos a estar hablando de esas opciones que tiene el equipo de Ubrique Unión Deportiva Benjamín de meterse en la liguilla por el ascenso. Ahora lo tiene más complicado, lo tiene complicado a pesar de esta victoria, porque, como decimos, el equipo estuvo liderando la tabla durante el primer tramo de la liga. Luego, pues, unas derrotas inesperadas le han hecho perder posiciones y que los rivales le hayan cogido ventaja. Los rivales, el Arco y el Comarca de Jerez, que en su caso, han perdido simplemente en sus choques directos. No han cedido puntos ante los equipos que sí lo ha hecho el Ubrique Unión Deportiva. Pero esto no quiere decir, sin embargo, que el equipo no esté completando una gran temporada. Es una de las sensaciones de la categoría y hoy vamos a conocerlos un poquito más. Además de fútbol del Ubrique Unión Deportiva Benjamín, del Alevín y del Infantil, el domingo jugó el Ubrique Unión Deportiva Juvenil el periodo que le quedaba de su partido frente al líder, al Guadalcacín B. En su día, este partido se aplazó al descanso cuando el Guadalcacín B ganaba por 1-0 debido a la lluvia y al estado del terreno de juego. Pues bien, el conjunto ubriqueño pues se desplazó este pasado domingo de nuevo a la pedanía de Guadalcacín para completar o terminar este partido. Victoria para los locales por 3-0, un Ubrique Unión Deportiva que tuvo unos muy buenos 20 minutos, primeros minutos, en los que gozó de alguna ocasión que otra, pero que tras el encajar el segundo gol del total, o el primero de la jornada, en este caso en torno al minuto 25, ya se vino abajo. Hay que decir que Paco Pérez y Pascual Alba desplazaron a tan solo 12 jugadores, solo pudieron desplazar a 12 jugadores, solo tuvieron un cambio para este partido, así que fueron casi con lo puesto y con algunas posiciones que no pudieron, incluso en algunas posiciones no lo tenían cubierto con sus jugadores naturales. Pues una nueva victoria para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que descansará esta próxima jornada y que ya está a la espera de intentar terminar la temporada lo mejor posible. Entre unas cosas y otras, el equipo no ha rendido como se esperaba, pero bueno, pues el gran paso que ha dado la institución sin duda ha sido el poder sacar un equipo juvenil cuando ya se perdió esta categoría la pasada temporada. Ha salido de la nada y ese año de vacío es sobre todo lo que han notado estos jóvenes jugadores. También tenemos que hablar de ciclismo, porque el pasado fin de semana se disputaba en la localidad malagueña de Cártama la sexta cronoescalada Sercopan de Cártama, prueba puntuable para la Copa Andaluza de Ciclismo en Ruta, en la que de nuevo el ubriqueño Rafa Rincón conseguía subir al podium. Era tercero de la categoría Master 40, a 39 segundos del vencedor, Francisco Javier García Miranda. También participaron Paco Benítez, que fue séptimo en la categoría Master 50, y Juan Miguel Bueno, que en este caso fue decimoctavo en la categoría Master 30. Recordar que todos ellos son componentes del equipo Ciclos Castillo. También hablaremos del circuito provincial de Rally BTT, en el que participa Jorge López Janeiro, que también pisó podium en las dos últimas pruebas, la que se celebró el pasado jueves y la que se celebró el domingo. Hablamos del trofeo el trofeo Carta Puebla Trebujena, por un lado, y el Rally Cerro Isla de León, por otro. Y sobre estos asuntos prácticamente son los que vamos, o estos asuntos son prácticamente lo que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Además vamos a hablar de lo que va a ser la quinta o el quinto trail Moros y Cristianos, que se va a celebrar este próximo sábado en Benamaoma, que organiza la empresa Naturaventura, forma parte de la Naturaventura Trail Series, pero este año además también va a ser la segunda prueba puntuable para la recién creada Copa de Cádiz o Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que inauguró la carrera por montaña Nutrias Pantanera, ruta de los Aljibes. Enseguida vamos a hablar de esta prueba, que ha colgado el cartel de ya no quedan plazas, precisamente, porque las ha agotado toda. Pues una muy buena noticia, por lo tanto muy buenas sensaciones de cara a lo que va a ser este próximo fin de semana en lo referente a los deportes de carreras por montaña. De todo esto hablamos en unos minutos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar con dos habitaciones y baño desde 60.400 euros o tres habitaciones y dos baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria en los Callejones 18, teléfono 956-46-10-16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-31-54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Y 40 minutos de la tarde, vamos adentrando ya en el contenido de nuestro programa de forma inmediata y lo vamos a hacer hablando de parte de lo que adelantamos en nuestro sumario, en este caso de ciclismo, haciendo referencia a las dos modalidades, ciclismo de montaña y ciclismo de carretera. Vamos a comenzar con el ciclismo de carretera y con esa sexta cronoescalada Sercopan de Cártama, que se celebraba el pasado domingo en esta localidad malagueña. Se trataba en este caso de una cronoescalada individual, una contrarreloj individual de casi 11 kilómetros, para ser exactos 10,6 kilómetros. Una subida bastante incómoda, según nos comentaban, con mucho repecho, no es una subida continua, hecha sobre todo para, digamos, escaladores puros, sino una subida incómoda, con un kilómetro al 17%, durísimo, otros al 5, digamos una subida rompepiernas, porque incluso había tramos de descanso, tramos de bajadas, pero luego se mezclaban con esos tramos de subida. Imagínense que en todas estas circunstancias la pendiente media es del 6%, por lo tanto se trata de una prueba que para los escaladores puros pues no se adapta, digamos, a sus cualidades, sino más a ciclistas con mucha fuerza. Pues en este caso, y a pesar de que no se adaptaba a las condiciones de Rafa Rincón, el ciclista ubriqueño demostró una vez más encontrarse en un estado de forma envidiable, porque si bien no consiguió la victoria, pero volvió a subirse al podio, ya por regularidad, lo está completando un gran arranque de temporada y está pidiendo a gritos el llevarse la victoria en una de estas pruebas, las está rozando con los dedos. En esta cronoescalada individual, en esa categoría Master 40, la victoria fue para Francisco Javier García Miranda, que empleó un tiempo de 28 minutos 48 segundos. A 20 segundos, Pedro Emilio Navarro Gómez, del Puerto Cerezo Club Deportivo, y tercera posición para el ubriqueño Rafa Rincón, como saben, ciclista del Ciclos Castillo, a tan solo 39 segundos del vencedor. Por lo tanto, insistimos, cada vez está más cerca, ha rozado ya la victoria en un par de pruebas y vamos a ver si próximamente vemos aprovechar al ubriqueño su gran estado de forma y conseguir una victoria. No obstante, ahora mismo es el más regular, sin duda, del pelotón andaluz, de las pruebas de ranking y de la Copa de Andalucía. En lo referente a las otras categorías, Máster 30, la victoria fue para José Miguel Andrade Lago, del Club Ciclista San Pedreño, que empleó un tiempo de 27 minutos 54 segundos y que aventajó en menos de un segundo a Norberto Fernández Clavijo, del Siroco Bike, y pues, como hemos dicho, a menos de un segundo, a 985 centésimas quedó el ciclista del Siroco Bike. Tercera posición para Juan José Arquero Matillas, a 14 segundos de José Miguel Andrade, del vencedor. El pradense del Ciclos Castillo, José Miguel Bueno Perea, fue 18º a 2 minutos 58 segundos del ganador. Y por último, en la categoría Master 50, el lubriqueño Paco Benítez quedó en la 7ª posición. La victoria fue para Jorge Jesús Plata Ruiz, que empleó un tiempo de 29 minutos 19 segundos, a 7 segundos Manuel Moyano Valverde y a 1 minuto 18 segundos Mario Fernández Martínez. Paco Benítez fue 7º, como decimos, a 5 minutos 11 segundos del vencedor. Pues esto es lo que hicieron los dos ubriqueños y el ciclista de Prado del Rey, todos ellos componentes del equipo Ciclos Castillo, del equipo cordobés Ciclos Castillo, en esta 6ª edición de la cronoescalada Sercopan de Cártama. Comentar que la próxima participación de estos tres ciclistas va a ser en la carrera de Montemayor en Córdoba, prueba puntuable para la Copa de España, para la Copa de Andalucía y para el ranking andaluz. Se trata, en este caso, de una prueba de un circuito rompe piernas, con repechos, bajada y un final además en subida, de 105 kilómetros para la categoría Master 30 y 40 y de 70 kilómetros para la categoría Master 50 y 60. En otro orden de cosas, y ya en lo que a ciclismo de montaña se refiere, comentar que el pasado jueves se celebraba el 8º trofeo Carta Puebla de Trebujena, puntuable para el circuito provincial de Rally BTT, en el que se llevó la victoria el portuense José María Guerrero Ortega con un tiempo de 48 minutos 3 segundos, tras él José María Fernández de Arcos con 50 minutos 40 segundos y tercera posición para Jorge López Janeiro, 50 minutos 46 segundos. Insistimos, en la categoría Master 40, y eso fue el pasado jueves. Esta prueba puntuable para el circuito provincial, al igual que el Rally Cerro Isla de León, que se disputó el domingo y que terminó en esa categoría Master 40 con el mismo podium. Victoria para José María Guerrero, el Gasolina, con 51 minutos 59 segundos. Segunda posición para José María Fernández, 55-06. Y tercera para el lubriqueño Jorge López Janeiro, con 55-59. Y es todo esto referente a lo que fue el pasado fin de semana. Pero ya vamos a dejar el pasado atrás y vamos a quedarnos con lo que nos espera este próximo fin de semana, en concreto este sábado, porque tenemos una nueva prueba puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña y para las Naturaventuras Trail Series. Hablamos del trail de Moros y Cristianos en Benamaoma. Tenemos al otro lado del teléfono al gerente de Naturaventura, Ismael Barea. Ismael, buenas tardes. Ismael, buenas tardes. Pues parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperarla. Decir, como comentábamos anteriormente, que va a ser la segunda prueba puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, que la primera ya fue la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Esta se le suma, la segunda, el Trail Moros y Cristianos, la tercera, la Cresta Sierra Carbonera, el 22 de abril en la línea de la Concepción. Tras ella, pues volverán de nuevo lo que es la Copa Gaditana a Villaluenga. Tendremos el Trail Nocturno Virgen de las Piedras y el 25 de agosto y el 18 de noviembre el Desafío Sierra de Villaluenga. Todas estas pruebas van a conformar lo que es la Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Y esta última, el desafío, Sierra de Villaluenga, va a ser además campeonato de Andalucía, campeonato de Cádiz, campeonato de carreras por montaña de nuestra provincia de Cádiz. Pues esas son las citas que van a componer esta Copa Gaditana de Carreras por Montaña. Bueno, pues parece ser que hemos podido recuperar la comunicación. Vamos a ver si es posible. Ahora, en unos instantes, podremos hablar con Ismael Barea, precisamente, que es el organizador del Trail Moros y Cristiano, del que ya podemos adelantar que, en este caso, ha cubierto todas esas plazas que había ofertado para los corredores, algo que viene a ser, pues, por lo visto en estos últimos años, pues algo normal ya en esta prueba, tiene mucha demanda. La verdad es que también estas carreras que organizan desde, o que organiza Naturaventura y que forman parte de las Naturaventuras Trail Series, suelen tener muy buena acogida entre los corredores y suele contar con una alta participación. De hecho, como decimos, se llegan a completar el cupo de la prueba. Así que vamos a comentar en principio que la prueba esta de las del trail en Moros y Cristiano cuenta con dos distancias de 16 kilómetros, que es la tradicional, y otra distancia de 12 kilómetros, que en principio se destina a corredores de las categorías cadetes y juveniles, y también a aquellos que vayan a afrontar la modalidad senderista. Es la quinta edición de esta prueba que se celebra en Benamahoma y que, como hemos dicho, también va a contar con una representación de corredores de Ubrique, de ahí nuestro interés, además de ser, como hemos dicho, prueba puntuable para la Copa de Cádiz de Carreras por Montaña. Pues son las 5:49, no sabemos si vamos a poder recuperar la llamada, vamos a dejarlo por lo tanto a un lado mientras se consigue o no, y vamos a tratar otros asuntos interesantes, porque antes hablábamos precisamente de la participación de los ubriqueños Rafa Rincón, Paco Benítez del Pradense, Juan Miguel Bueno, en una prueba puntuable para la Copa de España de ciclismo en ruta, y también cabe destacar que el ubriqueño Jorge López Janeiro va a estar en otra prueba, en este caso de Rally BTT, puntuable para el Open de España, en Villuercas, el Open Villuercas Cofidis, en Cáceres. Me comentan que ya hemos podido recuperar la conexión. Vamos a ver, Ismael Barea, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora sí. Decíamos que este sábado tenemos de nuevo carrera por montaña aquí en la Sierra de Cádiz, porque llega la quinta edición del Trail Moros y Cristiano, con alguna que otra novedad. ¿Cómo se presenta este fin de semana para vosotros, Ismael? Pues la verdad que ajetreado como siempre, Jesús. Con las inscripciones ya completas desde hace un par de semanas. Y nada, a esperar a ver cómo se da el fin de semana. Siguiendo con vuestra línea habitual, lo comentábamos antes, y por lo que nos comenta, las plazas han volado y un año más, pues, agotada con bastante antelación. Ismael, ¿cómo lo hacéis? ¿Dónde está el secreto? Bueno, el secreto es sencillo, es intentar hacer las cosas bien y no fallarle a las personas que confían año tras año en nuestras pruebas. Yo creo que poniendo un poquito de interés, de ganas y demás, pues se llegan a hacer las cosas bien y se consigue todo lo que más o menos uno se proponga. Por lo tanto, ¿con cuántos corredores vais a contar el sábado? Pues teníamos en principio unos 350 participantes, tuvimos que abrir 50 plazas y después, pues entre una cosa y otra, nos hemos encajado en los 460. 460 corredores. Ya decimos que es una una cifra bastante destacada, teniendo en cuenta, por ejemplo, el número de inscritos que han tenido otras pruebas que se han organizado por aquí, por la comarca, como puede ser la carrera por montaña de Benocazo, incluso la de Ubrique, ¿no? Sí, la verdad que Benamahoma viene, desde primera hora que se organizó, viene teniendo muy buena aceptación. La verdad que el recorrido es muy bonito, el entorno es espectacular y, vamos, lo que te he dicho, siguiendo nuestra línea, intentamos pues que los corredores se vayan contentos y que pasen un día agradable. La principal novedad es que este año el Trail Moros y Cristianos será puntuable para la primera Copa Gaditana de Carreras por Montaña, donde, bueno, ustedes estáis especialmente implicados porque habéis llegado a meter hasta tres pruebas. Esta, Moros y Cristianos, también el Trail Nocturno Virgen de las Piedras y el Desafío Sierra de Villalonga, que incluso será campeonato de Cádiz, ¿no? Sí, como bien dice, a principios de año pues tuvimos reuniones con la Federación de Montaña y llegamos a, vamos, un acuerdo para poner, ya desde el año pasado estábamos trabajando, porque gracias a Miguel Pozo, que es uno de los artífices de que nuestras pruebas estén medio dentro de esta copa, y además uno de los promotores de la copa gaditana, hizo que nos moviéramos y que tres de nuestras pruebas pues estén dentro del circuito. Además, siendo campeonato de Cádiz, pues el desafío. Bueno, esto viene a sumarse ya a lo que vosotros teníais montado, que era la Naturaventuras Trail Series, que podríamos decir era lo más parecido que había en la provincia a esta Copa Gaditana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dentro de nuestra liga pues están estas cinco pruebas que organizamos: la Urbana de Enero, el Trail de Montejaque, que es un poquito de la provincia, pero vamos. Y después Moro y Cristiano, la Virgen de las Piedras y el Desafío, que sería la liga. Esta es la tercera prueba puntuable de nuestra liga y, y nada, a ver cómo se va dando la cosa. La verdad que por lo que pudimos comprobar en Ubrique, la Copa Gaditana tiene bastante aceptación. Bueno, a lo mejor a ustedes podríamos decir que con el cupo que habéis tenido de plazas y el número de inscritos, pues casi que nos hacía falta en cuanto a lo que es atraer corredores, pero en Ubrique sí nos dimos cuenta que muchos vinieron precisamente atraídos por eso, por esta Copa Gaditana, que la verdad que ha tardado mucho en llegar a nuestra provincia, cuando ya el resto de provincias sí las tenían, ¿no? La verdad que hablando con la Federación, creo que ha sido la última provincia en incorporar la Copa, y como dices, pues sí hay corredores que están bastante interesados en este campeonato. Lo que tenemos que intentar, a través de los organizadores de pruebas, componentes de clubes y demás, pues intentar traer a los corredores que tenemos en clubes externos a la provincia de Cádiz para darle un poco más de impulso a esta competición aquí en Cádiz, que creo que de hecho muchos estaban fuera porque, vamos, no sé, aparte de las condiciones y demás de los clubes, pues al no tener campeonato por aquí, pues buscan otra alternativa. ¿El entrar en esta copa os ha obligado a algunas modificaciones en el formato o en los recorridos, Ismael? Nos implica tener que hacer pruebas para menores que nosotros no teníamos. Ajá. Tanto la categoría de cadete como la de juvenil. Que en otras pruebas no lo teníamos. En Benamahoma lo que hemos hecho es el mismo recorrido más o menos que tenemos marcado, haciendo un pequeño bucle con el primer recorrido que se hizo, para que nos salgan unos 12 kilómetros aproximadamente, que a la vez hemos aprovechado y hemos puesto a los senderistas por este tramo. También para dar no dejar tanto tiempo y no hacer una prueba demasiado larga para senderistas, y que, sobre todo pensando en la hora de después, que es la que casi todos esperamos al terminar la carrera, que es la de la cervecita y la comida. Y luego en el tema de las categorías y de los premios, ¿también habéis tenido que modificar algo? No, yo te digo, solamente esta, porque la verdad es que nuestra liga, nosotros nos acogimos más o menos a las clasificaciones y puntuaciones que tiene la Federación de otras copas. Así que para nosotros la verdad que no nos ha implicado mucho cambio. incluir esto nada más, vamos. Dos distancias, por lo tanto, la tradicional, la habitual, la de 16 kilómetros y esta de 12. ¿Cómo son los recorridos, en especial los 16 kilómetros? ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué características tiene? Pues la verdad que el año pasado hicimos una pequeña modificación para evitar cruces de carretera y le pusimos una pequeña subida al empezar, que es un poco más dura que otras veces, pero vamos, es un recorrido para el que se esté iniciando en el trail, que es bastante cómodo. Tenemos la subida esta al principio de unos 4 kilómetros entre la salida y el primer avituallamiento, más o menos. Después tenemos una zona bastante corrible de pistas y veredas que prácticamente llana, como en la sierra. Después tenemos, cuando pasamos la zona donde se va a bifurcar la carrera, que es la zona de la Lagunilla, que se conocía por ahí por la zona, que ahí la carrera de 16 kilómetros girará a la izquierda y la de 12 a la derecha, a bajar a Llanos de Rabel, y mientras que la grande pues subirá a lo que es la pared y bajará a salir a Llano del Berral. Y después pues vamos, la vuelta pues las dos carreras igual, por el puerto de Los Palos hacia lo que es el sendero del Pinzapar, y ya vuelta al pueblo por el nacimiento. Un entorno único, desde luego, y privilegiado el que va a recorrer la prueba. En estos momentos, y tras prácticamente el mes entero que hemos tenido de lluvia, ¿cómo está el terreno? Pues la verdad, ayer mismo estuve yo viendo la zona. La verdad que está bastante bien. Hay un par de zonas que hace zona de bujeo, pues está un poco más encharcada y demás, pero vamos, no implica gran cosa. La verdad que ayer tarde, yo que me gusta salir así a correr y andar un poquito y te recreo, la verdad que he hecho una tarde bastante buena y agradable. El terreno está súper bien para correr y nada, esperando que llegue el sábado, que como no podía hacer otra, pues nos dan un poco de lluvia. Bueno, tampoco va a ser algo anormal. También, porque a diferencia de otros entornos, la verdad que esta zona no es de mucha roca y no es tampoco un terreno que incluso lloviendo sea complicado. Quizás en la bajada de esta de la que llega a Las Peñuelas, pues igual sí tiene algo de dificultad, pero vamos, lo que te vengo a decir, no es un terreno complicado porque al no haber tanta roca, pues algo más llevadero. Bueno, pues como decimos, parece que el sábado va a haber algo de lluvia. Decíamos que ya tuvisteis en Villaluenga lluvia, ya la tuvo Ubrique, ya la tuvo Benocás, algo que no va a ser, muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento. Y bueno, pues estamos ya acostumbrados a ver este tipo de carreras con lluvia. Nosotros ya cayéndonos las que nos cayó en Bandolero y la que nos cayó en Benaoca, puede caer lo que quiera. Tú, porque nos va a parecer todo poco. Bueno, Ismael, ¿cuál es el programa de horario del próximo sábado? Pues la verdad que no lo tenemos todavía cerrado esto, pero empezaremos a hacer la entrega de dorsales el viernes sobre las 7 de la tarde aproximadamente. Y después el sábado empezaremos a repartir dorsales sobre las 8 de la mañana. La salida está prevista a las 10 y media de la mañana. Estamos cerrando con el ayuntamiento, todavía no es seguro, no sabemos dónde lo ubicaremos, si al principio a las 10 o después de la carrera a la 1, un trail para niños pequeños, un recorrido que se hace, que también están las inscripciones ya cerradas. Después de la prueba, que se estima que el primer corredor pues esté en torno a la hora y poco, se hará la comida a eso de las 2:30 y la entrega de trofeos pues en ese orden, sobre 2:30, dependiendo de lo que tarde el arroz. El que nos prepara el arroz, como corre, según corra, según acabe, ¿no? Lo tendrá antes y no por nada. Oye, Ismael, ¿hay muchos ubriqueños inscritos? Normalmente son muy fieles La verdad, ¿no? Sí, Jesús, que puede haber en torno a 30, 40 personas de Ubrique inscritas, ¿eh? La verdad que tiene muy buena aceptación. Un número muy, muy considerable. De todas formas, vamos, en todas nuestras pruebas la gente de Ubrique pues se vuelca y participa en nuestras pruebas. Y bueno, podemos decir que esta va a ser la última prueba pedestre de lo que es esta primera parte de la temporada hasta el verano, porque vosotros, en lo que se refiere a carrera, volveréis en agosto con el trail, como hemos dicho, Virgen de las Piedras, pero entre medio ya tenéis fecha ubicada para esa puebla de esa prueba de mountain bike que queréis organizar. Pues estamos barajando fechas, eso. Uh-huh. Porque tengo a mi compañero que se va de viaje y vuelve en mayo, así que a partir de mayo, pues en principio teníamos pensado hacerla o bien en junio, uh-huh, o ya esperar y hacerla allá por octubre. Uh-huh. Pero que vamos, que hacerla, tenemos muchas ganas de hacerla porque que nos gusta cómo va el tema, uh-huh, lo que pasa es que, claro, también tenemos que ver el tema de participantes. Claro. Uh-huh. Pues nada, pues Ismael, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos informado sobre esta prueba, que espero que disfrutéis este fin de semana, que la lluvia no ague la fiesta, que no la va a aguar, y aunque aparezca, pues se le pone buena cara al mal tiempo, como dicen, y nada, que tengáis mucha suerte este próximo sábado, ¿eh? Pues muchas gracias tú, a ti por llamar, y también quisiera aprovechar para dar las gracias al Ayuntamiento de Grazalema y Benamahoma, a los patrocinadores que tenemos, a todos los voluntarios que estarán con nosotros este fin de semana, que, como bien saben, los voluntarios es parte primordial de las pruebas, que sin ellos pues estaríamos todos los que organizamos estos eventos perdidos, y nada, a los participantes una vez más por confiar en nosotros, y que nada, los esperamos allí y esperemos echar un sábado como nos merecemos. Pues nada, Ismael, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de ese partido que disputaron el pasado miércoles, bueno, esos encuentros que se disputaron el pasado miércoles para recuperar los partidos aplazados en la jornada del pasado 3 de marzo, pues en Semana Santa. Algunas categorías recuperaron ese partido, tenían ese partido pendiente, y una de ellas era el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, del que vamos a hablar en los siguientes minutos con su entrenador, con Modesto Barragán, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Modesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Lo primero, como decimos, no descansasteis en Semana Santa, como hemos dicho, porque teníais que recuperar ese partido. En este caso, os tocaba enfrentarse al Florida Club Deportivo, y un encuentro que se llevasteis por 4-9. ¿Cómo fue el choque? Bueno, pues sí, como tú bien dices, el partido, aunque está en nada, era de descanso, pero como se había suspendido por lluvia la que correspondía a la que jugamos el otro día, pues no la suspendieron y pudimos jugar el miércoles de Semana Santa. Bueno, la verdad que fue un choque, que un equipo que ya nos esperábamos, ¿no? Un equipo que está de la mitad de la tabla hacia abajo, y que bueno, y que nos resultó bastante cómodo, la verdad que sí, ¿no? Que el equipo nosotros pues jugamos bastante cómodo, y bueno, y también es verdad que así lo dice el resultado. La verdad, uh-huh, que bien, muy bien. Estos partidos sobre todo se aprovechan para repartir minutos entre los jugadores, y fue precisamente lo que hiciste, porque según me comentabas, conseguisteis repartirlos casi equitativamente, ¿no? Pues sí, ¿no? Siempre yo intento de ser lo más equitativo posible con los chiquillos, ya que bueno, que hay partidos que los pueden jugar todos y partidos que bueno, que algunos tienen menos minutos, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que ese partido daba toda, en ese partido se podía manejar a todos los jugadores perfectamente, ¿no? Uh-huh. Lo tengo un poco complicado porque tengo 20 futbolistas y la verdad que lo tengo bastante complicado, pero bueno, siempre me gusta, pues, darle el máximo de minutos posible a todos ellos. Uh-huh. Modesto, a falta de seis jornadas para cerrar la liga, ¿qué valoración hacéis de lo que está siendo esta temporada? Hombre, yo estoy muy satisfecho, la verdad que sí. Nos faltan seis partidos, hemos estado hasta última hora ahí en puerta, todavía no se sabe lo que puede pasar, la verdad que no, porque el fútbol es muy relativo todo, pero todavía no se sabe lo que puede pasar, pero es verdad que ya estamos un poquito despegados del segundo, y salvo alguna hecatombe, pues nos podríamos meter ahí como segundo, pero bueno, la verdad que tenemos arriba dos equipos que son muy buenos, y hemos estado luchando durante toda la competición ahí con ellos, ¿no? Aunque con ellos no hemos perdido realmente, porque bueno, perdimos con el arco ahí en casa, nos queda todavía con el arco aquí en casa nosotros, y todavía jugar con el Comarca de allí, quizás donde hemos perdido los puntos, ¿no? Como yo digo, con los equipos más, con los que menos nos esperábamos, ¿no? Pero el fútbol es así, ¿no? El fútbol, todos los que hemos jugado al fútbol, los que estamos ahí sabemos que el fútbol, cuando menos te esperas, salta la liebre. Y bueno, y así, pero de todas formas, muy satisfecho, con 20 jugadores, donde han participado todos, donde se intenta darle el máximo de minutos a cada uno tiene su partido, como yo siempre digo, ¿no? Pero la verdad que bien, yo satisfecho porque, bueno, yo firmaría todas las temporadas así, ¿no? Como mínimo. Quizás, como tú comentas, pues el hecho de que ustedes ahora mismo estéis tercero es porque habéis fallado donde no lo han hecho vuestros rivales, ¿no? Efectivamente, hemos fallado donde no lo han hecho los rivales, eso está claro, ¿no? Y bueno, y eso en el fútbol se paga, eso, pero vamos, totalmente, ¿no? Todavía nos quedan seis partidos, que es complicado que ellos pinchen, porque la verdad que son dos muy buenos equipos, pero que si tenemos que decir que hay muy buenos equipos en la competición, ellos entrarían, pero que el Ubrique en Unión Deportiva también, ¿no? Que la verdad que eso, o estamos haciendo una liga fabulosa, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Hemos fallado donde menos deberíamos haber fallado, pero bueno. Entonces, la verdad que desde que empezamos en septiembre fuimos el punto de mira de todos los equipos, porque cuando íbamos por ahí a jugar, los entrenadores hablamos, los directivos, incluso los padres, y siempre, joder, Ubrique ha sorprendido este año, Bueno, pues sí, ha sorprendido, pero la verdad que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y seguimos trabajando, hoy mismo entrenamos, y los chiquillos no han faltado ni uno a los entrenamientos, bueno, y todas esas cosas, bueno, pues se valoran, ¿no? Y por algo, vamos a ver, nosotros todavía hasta hoy, ¿eh? Porque esto es habla por hablar, pero hasta hoy no nos hemos podido meter la liga de ascenso, pero el tercer puesto no nos ha regalado nadie, o sea, nosotros no lo hemos tenido que ganar pulso. Eso claro está. De hecho, Modesto, tuvisteis una primera parte de la liga bastante buena, muy ilusionante porque, como decimos, llegasteis a liderar la tabla durante muchas jornadas de forma consecutiva, hasta que llegó ese mes de noviembre en el que cosechasteis tres derrotas consecutivas. ¿Qué pasó? No, mira, sencillamente pasa que bueno, que esto es muy complicado también, ¿eh? Los chiquillos empiezan a ganar partidos, pasan la jornada, van ganando partidos, están arriba, ganan partidos y vuelven a ganar y otra vez a ganar, y como es normal, pues también se acomodan un poco, ¿no? Nos acomodamos todos, pero también los chiquillos, ¿no? Entonces, claro, sí me acuerdo cuando perdieron el primer partido, que fue en Alcalá del Valle, que la verdad fue totalmente... Bueno, el primer partido lo perdimos en Arco, ¿no? Fue un partido auténticamente de mala suerte. La verdad que fue de mala suerte. Pues nosotros, aquel partido, en el primer tiempo, nos pudimos haber ido perfectamente, pero perfectamente. Con un 1-4 al descanso nos fuimos ganando 1-2. Después el Arco empezó a dedicarse a otras cosas menos a jugar fútbol y bueno, y perdimos, ¿no? Perdimos el partido 5-2, 5-3, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero claro, los chiquillos no se esperaban nunca que iban a perder, ¿no? Lo pasaron muy mal, la verdad es que lo pasaron muy mal. Nosotros también los mayores, ¿no? Porque a nadie le gusta perder, pero los chiquillos lo pasaron muy mal. Entonces, cuando un equipo tú lo acostumbras a ganar, sobre todo en estas edades, pues realmente, por mucho que tú hables con ellos, por mucho que lo trabajes, por mucho que quieras, ellos no están preparados para perder, y cuando pierden se llevan un chasco muy grande. Y después, pues en aquella primera jornada perdimos con el arco, o sea, en aquella primera vuelta perdimos con el arco, después tuvimos no, aquello no fue mala suerte, lo de Alcalá del Valle no fue mala suerte, porque hay que decir que bueno, que no te pueden pitar un penalti fuera del área, no te pueden pitar un balón en fuera de juego cuando hay dos futbolistas debajo de los palos. Bueno, allí hubo más cosas, pero bueno, perdimos y perdió. O sea, tampoco yo no le voy a echar las culpas a nadie, ¿no? Y sobre todo el partido del sábado del Valle, que totalmente fue un exceso de confianza por parte mía, y bueno, y se perdió también, ya está, ¿no? Que fueron los tres partidos que perdimos, ¿no? Entonces, bueno, afrontamos luego ya la segunda vuelta con otro aire y no hemos perdido pues prácticamente hasta ahora, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Nosotros no tenemos ni la fortuna ni la maldad que tienen otros equipos, ¿no? Que seleccionan jugadores, ¿eh? y que tocan jugadores de otros equipos, ¿no? Para quedar lo más arriba posible, que luego los niños serán futbolistas o no, pero bueno, como esto está montado de así, pues de esta manera, pues bueno, pues cada uno allá, ¿no? Pero nosotros ni somos el arco que seleccionamos niños de la zona, ni somos el comarca de Jerez que vamos buscando niños ahí vendiéndole la ilusión de ser futbolista. Por lo tanto, estoy totalmente satisfecho con mi equipo, con mis jugadores, con sus padres. Estoy totalmente satisfecho y me alegra mucho la temporada que estamos haciendo. Modesto, ¿ahora mismo crees que tu equipo tiene opciones de luchar por la fase de ascenso o está ya muy complicada? Hombre, matemáticamente tenemos. Eso es así, ¿no? Matemáticamente tenemos. Pero que es complicado, sí. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando, por supuesto. Yo voy hoy a entrenar con toda la ilusión de aquel primer día cuando llegué en agosto con los chiquillos, ¿no? Pero eso así, matemáticamente tenemos que apurar las opciones. ¿Que es verdad que tenemos menos posibilidades? Pues sí, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y vamos a intentar explotarlo. Que tenemos que bajar ya, tenemos que tener claro que los dos que están arriba ya no van a fallar, porque yo he visto el calendario y es muy difícil que fallen. Pues también es verdad, pero bueno, en el fútbol es muy relativo todo, como he dicho antes, ¿eh? Esto hoy es, lo que hoy es blanco, mañana es negro. O sea que esto es así. Pero matemáticamente tenemos opciones, por supuesto que sí. Mientras tengamos, vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Hombre, yo encantado. Como tú dices, Arcos y Comarcas de Jerez son los equipos ahora que dominan la clasificación. Ya más o menos nos has dado una pincelada de cómo son estos dos equipos. ¿Tú crees que el Ubrique Unión Deportiva ha estado al nivel de estos de Arcos y de Comarca de Jerez esta temporada? Totalmente. El Ubrique Unión Deportiva ha competido al nivel de esos equipos. Ha competido al nivel de esos equipos y como ya he dicho antes, sin ningún incentivo. Al contrario, sus padres están pagando y el único incentivo que tienen es de que ellos, bueno, que se lo pasen bien, que lo intenten hacer lo mejor posible. Y que de eso se trata, ¿no? Esa es la película que nosotros vendemos, porque es la real. Uh-huh. O sea, que no es. A esta altura ya sabemos cosas, ¿no? Y tampoco, no me toquen mucho los costillares porque tú sabes que yo me vengo arriba, pero, hombre, hay cosas que no se deben de hacer, ¿no? Pero se hacen. Pero bueno, que los niños del Ubrique Unión Deportiva, del equipo Benjamín, y me imagino que de todos los equipos, lo que pasa es que no los conozco en profundidad, igual que el mío, deben de estar orgullosos de la manera de competir, como han competido. Ahí está el equipo infantil que está arriba, lleva toda la temporada arriba. Ahí está el equipo cadete que, bueno, que ha empezado con mucha gente joven, pero que cada vez está cogiendo más tono. Ahí está el equipo de Mario, el Alevín, que igual. El de Soto, ni te quiero decir. El juvenil, porque ha tenido el parón del año pasado y no ha podido crecer lo suficiente este año. Pero bueno, también tenemos allá 4 o 5 juveniles que han debutado con el equipo senior. Por lo tanto, yo creo que las cosas aquí no se están haciendo tan mal. que no le vendemos a nadie la película de que tu hijo va a ser futbolista. Y como es, como aquí en Ubrique nos los creemos todos y no somos profetas en nuestra tierra, pues claro, pues aquí no, es que aquí viene uno hablando fino, como yo se lo digo siempre, aquí viene uno hablando y diciendo Zapato y Zaragoza, y le dice al padre que el niño va a ser futbolista y se lo cree el tío. Pues bueno, pues muy bien, yo digo que el único que tiene a Messi en su casa y a Ronaldo en su casa es el padre de Messi y el padre de Ronaldo. Pero bueno, cada uno allá. Y bueno, y aquí como lo hacemos todo tan mal, pues bueno, así nos va tan mal, ¿no? Así nos va tan mal a los ubriqueños. Yo creo que no nos va tan mal, pero bueno. Pero hombre, fastidia, ¿no? Estas cosas, ¿no? Cuando tú ves que estás trabajando desde abajo con una cantera, con unos chavales, con una ilusión, con eso, y luego viene alguien que te desprecia y te dice yo soy más guapo que tú y mejor que tú, pues te vienes un poquito arriba, la verdad que sí, a mí me pasa eso, yo que soy así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, bien. Para aclarar un poquillo el asunto, a lo que te refieres es al fenómeno ese que se está dando en estos últimos años, ¿no? En el provincial gaditano, de surgimientos de equipos, aparición de nuevos equipos, como por ejemplo ese Comarca de Jerez del que hablabas, o el UEA, que son prácticamente unas selecciones de la zona en la que pues ejercen, que ofrecen, digamos, una estructura de trabajo más profesional, que se nutre sobre todo de los equipos de jugadores de equipos tradicionales, como puede ser el Ubrique Unión Deportiva, puede ser Juventud de Prado del Rey, puede ser Puerto Serrano, de todos estos equipos, ¿no? Efectivamente. Digamos que equipos, me refiero, Modesta, que trabajan de forma tradicional como lo han hecho siempre, ¿no? Sí, no, pero Jesús, te voy a decir una cosa. Me gusta que hagas la pregunta así porque lo estás diciendo tú, pero yo ahora te lo ratifico. Estos equipos tienen entrenadores de pueblos como nosotros. Y son más listos que nosotros o más tontos que nosotros. Seguramente serán más listos. Pero yo siempre lo digo, ¿no? Y además tienen la cara dura estos equipos, y lo digo así, y es que yo ya te lo dije esta mañana. Digo, a mí en la radio no me gusta mucho hablar porque ya yo no soy portavoz de la Unión Deportiva, pero me expreso como siento y como soy. Tienen la cara dura de que ni siquiera se dirigen a los clubes, sino se dirigen a los padres. Y claro, y a un padre le dices tú, tu niño es muy bueno, y tu niño va a jugar en el Atlético de Madrid, y el tío se lo cree, es que se lo cree. Y entonces, ahora, tú le dices a un padre en el instituto, tu niño estudia divinamente, tu niño va a ser médico o ingeniero. Y dice el padre, no es difícil eso. Ahora, ser futbolista es muy fácil. Entonces, ¿dónde estamos? Es que los Ubriques no salen futbolistas, pero ni tienen por qué salir. Que salgan médicos, que salgan ingenieros, que los hay. Que salgan catedráticos, que salgan, que todo eso lo hay en Ubrique. Pues eso es lo que enriquece a Ubrique. Eso, que le dé uno mejor al balón o peor. Bueno, pues si sale alguno, bendito sea. Pero es que el propósito de muchos padres es eso. Pero ya da igual. Da igual que cada uno piense como quiera pensar. El tema es que encima desprestigian al club de su equipo, de su pueblo. Y yo siempre lo digo. En la historia del fútbol, desde unos años hacia atrás, porque esto estuvo perdido. Yo me acuerdo cuando mi niño era chico, cuando yo jugaba al fútbol solamente había un equipo juvenil y un senior, ¿no? Porque no podía haber otra cosa, lo que fuera. Pero yo siempre se lo digo a otro mundo. Aquí las cosas no se están haciendo muy malamente, seguro que no. Aquí hay niños desde prebenjamín hasta senior jugando al fútbol, todos de Ubrique. O sea, tan mal no se está haciendo esto. Lo que pasa que, bueno, que en Ubrique somos de Ubrique y los de Ubrique pues no nos queremos tanto como nos imaginamos. Nos damos muchos besitos cuando nos vemos en la Avenida España, ¿eh? O cuando estamos por ahí de cachondeo. Ahí sí nos damos muchos besitos. Pero tanto no nos queremos nosotros, ¿eh? No nos queremos. Y eso es lo que fastidia, simplemente. Pero bueno, que cada uno allá, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Y cada uno es muy libre de hacer lo que quiera. Eso lo tengo muy claro y por encima de todo. Pero que tan mal en el tema del fútbol no se está haciendo en Ubrique. Un club que está totalmente saneado, totalmente saneado, que no le debe un duro a nadie, que está trabajando desde prebenjamín hasta senio, y que bueno, y que parece que es el punto de vida de todo el mundo, o de todo el mundo, sino de todo el mundo, de mucha gente, ¿no? Y siempre ha dicho la gente de la directiva, que ya yo no estoy en la directiva, pero siempre ha dicho la gente de la directiva, señores, si aquí hay alguien con voluntad que quiera coger esto, aquí estamos, que nos vamos a coger ustedes. Si es que ya la gente está muy cansada, pero es lo que tú dices, empiezan a venir y a tocarte y a tocarte y a tocarte, y cuando tú dices a un chaval, a ver, mira, cuando un futbolista es bueno, de verdad, cuando un futbolista es bueno, de verdad, en cadete, en infantil, eso, no preocuparse nadie, hombre, que va a venir el Sevilla, el Betis, el Madrid, el Málaga, el Córdoba, el Barcelona, el que sea, a llevárselo. Pero que se vaya un equipo de la misma categoría a competir con los mismos compañeros suyos, al final pasa lo que pasa, que hay discrepancias, hay malos rollos y hay historias. Pero bueno, que lo vuelvo a repetir, que cada padre puede hacer con su hijo lo que le venga en gana. Y además lo apoyo, pero también tengo derecho a criticarlo. Uh-huh. Así de claro. Uh-huh. Bueno, dejando este asunto a un lado y volviendo con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, todavía, como decimos, se tenéis que medir a los equipos en esta segunda vuelta, al Arcos y al Comarca de Jerez, que son los que comandan. ¿Qué esperas de estos choques? Porque si bien comentas que, bueno, quizás esté difícil, ¿no?, ocupar la fase de ascenso, viendo también la igualdad que hay entre estos dos equipos, podéis ser en parte jueces, ¿no? Bueno, no sé, porque el Arco, esa es otra, ¿no? Al Arco le tienen que haber quitado 6 puntos, le han quitado 3 nada más, ¿no? Eso es otra, eso es otra cosa que ahí la federación se ha pasado 3 pueblos, ¿no? Que bueno, que ya veremos, a ver si le quitan los 6 o no, ya hablaremos, pero ese equipo cometió 2 alineaciones indebidas, uh-huh, al principio de liga, y todavía le han quitado nada más que los 3 puntos del segundo partido, pero del primero no. Ajá. Uh-huh. Con el agravante de que a todos los equipos del Arco Club de Fútbol y de Gédula, porque eso va todo por el Patronato Municipal de Deporte de Arco, uh-huh, como ellos no habían pagado en el comité, con el agravante de que a todos los equipos de Gédula y de Arco le han quitado 6 puntos, pero al Benjamín no. Pero bueno, si al final los puntos hay que ganarlos en el campo, no hay que ganarlos en otro lado, pero bueno, también si se cometen infracciones, pues hay que pagarlas, ¿no?, de cierta manera. Yo lo que te digo es que mi equipo va a salir a ganar todos los partidos que le quedan. Eso está claro, porque además yo no podría consentir que fuera de otra forma, ¿no? Otra cosa es que lo ganemos o no, pero podemos ser juez y parte. Yo no sé si todavía el Comarca es capaz de meterse ahí como primero, no lo sé. Si le quitan los puntos al Arco, no lo sé, pero bueno, yo eso no sé todavía si es capaz o no. Pero lo que sí te garantizo es que mi equipo va a salir a ganar todos los partidos. Otra cosa es que lo ganemos o no, pero vamos a intentarlo, claro. Uh-huh. Vamos, este no podría ser de otra manera, vamos. Uh-huh. Yo no concibo salir a un campo y decirle a mis jugadores que bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Aquí lo que tiene que pasar es que intentemos ganar. Y otra cosa será que ganemos o no, pero vamos a intentarlo. Uh-huh. En líneas generales, a ti, ¿y qué te ha parecido lo que es este grupo 8 de la tercera andaluza, Benjamín? Porque bueno, ha contado con 16 equipos y ahora me acuerdo yo de hace ya muchos años cuando vosotros se quejabais de esas categorías en las que bueno, se formaba un grupo de la sierra con 6, 5, 7 equipos, digamos competiciones de liga algo descafeinadas. Y tuvisteis que pelear mucho para que hubieran categorías así para los equipos de la sierra, ¿eh? Hombre, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo recuerdo aquellas reuniones eternas en Cádiz, en el mes de agosto, que estaba todo el mundo de vacaciones, nos teníamos que ir 2 o 3 del Ubrique a pelear allí y pa demostrarle a todo el mundo que la gente de la sierra se vestía y se calzaba, por no decir otra cosa, igual que los de Cádiz, igual que los de Jerez, igual que los de... Los de la Bahía, y, o sea, igual que los de la zona del campo de Gibraltar, igual que todo, ¿no? Y nos costó mucho un mundo aquello, porque, bueno, la filosofía que había era que incluso alguna vez se propuso que los equipos de la sierra jugaran a 5 vueltas, Una barbaridad, ¿no? Incluso ahí nos plantamos más de uno y dijimos que si eso era así nos teníamos que retirar. Y bueno, ya se ha conseguido porque parece ser que la sierra está en el otro punto del mundo. Y claro, y es muy fácil que los equipos, sobre todo de la zona de Jerez, lo que quieren es jugar en la liga entre ellos. Y un día hay una barriada y otro día hay otra y ya está, ¿no? Y no desplazarse, ¿no? Y así, bueno, es muy fácil, ¿no? Así es muy fácil, ¿no? Y entonces eso lo luchamos y ahora, pues gracias a Dios, tenemos equipos, categorías con 14, 15, 16 equipos, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Que los niños de Ubrique jueguen con los de Jerez, que los de Jerez jueguen con los de Borno, que los de Borno jueguen con los de Alcalá del Valle, aunque esté muy lejos, y los de Alcalá del Valle con los de Paterna. Si al final da igual, ¿no? Aquí la cuestión es que ellos que se relacionen entre unos y otros y se vayan conociendo. Yo tengo la grata sorpresa de conocer niños que eran alevines o benjamines, y luego también por los campos y te saludan, ¿no? Me acuerdo hace 2 o 3 años fuimos con el equipo juvenil y estábamos en Puerto Serrano y estaba allí Luismi. Aquella semana no iba convocado con el Sevilla, entonces estaba en el Sevilla y nos saludó a todos porque conocía a los compañeros, conocía... Pues eso es lo bonito, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Digo Luismi porque es un chaval que está jugando ahora de profe, está jugando en el Valladolid, pero igual que ese, pues muchos, ¿no? Y nos saludan, nos hablan y eso, de eso se trata, ¿no? Porque al final esto se trata de eso, ¿no? Y pero vamos, a lo que me estabas preguntando, que así es como merece la pena trabajar durante un año. Cuando tú te encuentras 5 o 6 equipos en una competición, el ejemplo más claro este año es el de juveniles, pues te aburres mucho, te vienes abajo, no tienes la intensidad que tienes que tener, los chavales te faltan a entrenar porque es muy cansino todo, y bueno, pero la verdad es que estas competiciones ahora mismo, tal y como están, por lo menos del cadete hacia abajo, pues merecen la pena, la verdad que sí. Bueno, y ya para ir terminando, nos comentabas antes que este año cuentas con una plantilla amplísima, hasta 20 jugadores forman parte del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Ya nos has comentado también pues la dificultad, ¿no?, de esas convocatorias que tienes que realizar toda la semana. Y quisiera destacar sobre todo de esa plantilla, son casi todos de segundo año, y bueno, cuentas con algunos jugadores muy destacados, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que tengo 20 jugadores y dos sin ficha, entre ellos una chiquilla, Alejandra, y tengo 2 sin ficha, y bueno, y la verdad que sí, ¿no? Que me cuesta mucho a la hora de hacer las convocatorias, me cuesta mucho trabajo, porque tienes que compensar mucho las convocatorias para que ellos vayan entrando todo y para que ellos tengan toda la ilusión de jugar. La verdad que todos han jugado, ¿no? El mínimo, ahora no te lo sabría decir de memoria, pero entre 8 y 10 partidos han jugado el que menos, ¿no? O por lo menos han ido convocados, ¿no? Y sí cuesta, ¿no? Y aparte tengo jugadores que sí, que les puntan más que otros, me voy a reservar su nombre, evidentemente, pero sí hay unos cuantos jugadores que bueno, que les puntan más que otros, pero eso es normal dentro de un equipo, eso es normal, ¿no? Y eso el que lo lleva dentro lo lleva. Y no, yo siempre se lo digo a los padres. Y ahora me vuelvo a reiterar otra vez en el tema de los estudios. Que esto no importa. Que un niño hoy puede ser muy bueno en benjamines, cuando llega a infantiles es reserva del que era reserva antes. Y o sea que deportivamente, pero que vamos, que aquí de lo que se trata es eso, ¿no? De que crezcamos como personas, ¿eh? Un equipo muy, son los chiquillos muy amigos unos de otros. Y bueno, y con eso me quedo yo, ¿no? Los padres también están muy cercanos todos, bueno, cada uno es como es, ¿no? Pero los padres están muy cercanos y la verdad que el equipo a mí me ha sorprendido muy agradablemente. Y bueno, y ya te digo lo que tú has dicho antes, ¿no? Hay jugadores que sí, que destacan más que otros, porque eso lo hay en todos los equipos, y bueno, y ahí están, ¿no? Que son los que tiran más del carro. Pues bueno, para mí son importantes todos. He tenido sorpresa, bueno, es que ahí a esa edad te sorprende muchísimo los niños, ¿no? Sí. Y siempre agradablemente, nunca desagradablemente, ¿no? Otras categorías son harina de otro costado. pero estas chicas, estas de los pequeños, son una maravilla, esto es una maravilla. Pero bueno, ya lo que tú dices, Jesús, y ya no lo vuelvo a repetir más, que soy muy pesado, que eso, ¿no? Que hay niños que sí, que están destacando, de hecho, y te lo digo porque por lo menos dos o tres niños más hubiesen ido perfectamente también a la selección que esta semana ha jugado en Conil, uh-huh. En la el trofeo de selecciones como tierra, que los cuatro niños que yo mandé a la selección han jugado, han sido convocados y han estado jugando. O sea, eso es por algo, ¿no? Eso es porque ellos tienen ese mérito, ¿no? Uh-huh. Pero que también tienen ese mérito, como yo le digo a ellos, porque hay otros compañeros detrás apretando y le hacen a ellos superarse. Uh-huh. Y la verdad que si hubiesen ido un par de ellos más o tres, no hubiesen desentonado en absoluto, vamos, en absoluto. Uh-huh. Era lo que te quería comentar precisamente, porque el hecho de que los cuatro jugadores que propones se han seleccionado dice mucho de tu equipo. Y quisiera destacar también, por ejemplo, pues en la faceta goleadora, el tener dos equipos entre los seis máximos goleadores de la categoría. Tienes, por ejemplo, a Jorge Coronel con 39 goles en la tercera posición o Adrián Trujillo con 27, ¿no? Que, bueno, también refleja todo el trabajo del equipo. Sí, sí, son dos niños que meten muchos goles, ¿no? Y también Iker, que es un futbolista de primer año, que también está metiendo muchos goles, ¿no? Uh-huh. Pero después están aportando muchísimo. Bueno, es que no quiero decir nombre, ¿no? No quiero decir nombre porque los chiquillos luego escuchan esto y piensan, pero todo, está aportando el equipo entero, uno de una manera y otro de otra. Y vamos, y es verdad que tenemos ahí dos o tres goleadores que están arriba, y que todo, y que los goles están compartidos, sí. Pero que están aportando todo, ¿no? Después tenemos también la portería, la tenemos muy bien, con dos porteros, que entre ellos uno está jugando, uno una vez juega uno de titular, otra vez otro, pero entre ellos tienen su competencia, y no te puedes imaginar eso, no te puedes imaginar lo amigos que son, ¿eh? Uh-huh. No te puedes imaginar, y son dos niños que juegan en la misma posición, pero con una sencillez, con una honradez, los chiquillos cuando entrenan, uno juega una vez juega otra vez, yo nunca le doy la cara a ellos porque para que no sepan quién va a jugar hasta que no llegamos a la hora del partido, pero es un poco de juego que yo hago con los chiquillos, ¿no? Para que nunca esté ninguno confiado, ¿no? Pero no te puedes imaginar, ¿no? Entonces yo esa es la satisfacción más grande que me llevo, que si nos pudiésemos meter en la liguilla de ascenso, pues ya sería la repera, ¿no? Ya sería la repera, pero bueno, el fútbol así, no siempre se gana cuando uno quiere, sino cuando puede, ¿no? Pero bueno, así es, no tiene más huerta de hoja. Iba a decir eso, 147 goles en 25 partidos ha conseguido el Ubrique Unión Deportiva, el tercer equipo más goleador de esta categoría. Bueno, Modesto, pues lo vamos a dejar aquí y no sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues poco más, yo creo que ya me he alargado bastante, pero bueno, poco más, la verdad que decir una vez más que estoy muy contento con el equipo, que bueno, que son de los pocos años que no desea uno que termine la competición, aunque ya quedan 5 o 6 partidos, y bueno, que me lo estoy pasando muy bien con los chiquillos, y que la verdad que le deseo lo mejor a todos porque tenemos un gran equipo deportivamente y humanamente, que eso para mí es lo mejor. Para mí lo mejor es la parte humana. Y deportivamente, pues bueno, si nos van saliendo las cosas bien, pues mejor todavía, ¿no? Siempre mejor. Pues nada, Modesto, nosotros deseando que esas 6 últimas jornadas terminen de la mejor manera para tu equipo, como has dicho tú, mientras las matemáticas no digan lo contrario, todavía tenéis opciones, vamos a ver lo que ocurre en esta recta final. Que muchas gracias por habernos atendido, enhorabuena por el temporadón que está haciendo tu equipo y que nada, que mucha suerte en lo que queda de temporada, ¿eh? Nada, eso yo decir que en el mes de junio por ahí tendremos una reunión, porque el año que viene habrá niños en el Alevín y en el Benjamín, ya que suben arriba, ¿no? Uh-huh. Tendremos una temporada, y para todos aquellos padres que se quieran animar a que su hijo pueda jugar en el Ubrique Unión Deportiva, que intenten de hacer la inscripción, que no le cuesta dinero, lo antes posible, porque tenemos que ir formando los equipos y es un poco absurdo que esperemos a septiembre o así, porque al final llegamos tarde, no va a haber sitio y al final quien lo pasa mal son los chiquillos, ¿no? Uh-huh. Y no cuesta nada hacer una inscripción en el mes de junio y intentar enfocar la temporada lo antes posible. Y por supuesto darte muchísimas gracias a ti y a la audiencia que nos ha escuchado, pues también. Uh-huh. Sobre todo lo decías porque viendo el número de niños que tenéis, si continúan más los que lleguen del Alevín, existe posibilidad de formar dos equipos y todo, ¿no? Pues sí, dependiendo de los números que de los niños que tengamos, pues existe la posibilidad de hacer dos equipos. Uh-huh. Y siempre va a ser más cómodo hacer, por ejemplo, dos equipos de 15 o 16 niños que tener que hacer un equipo de 20 y dejar uh-huh. niños fuera. Claro. Porque uh-huh. al final no se trata de eso, se trata de que los chiquillos jueguen también, ¿no? Y entonces si se pueden hacer dos equipos, un A y un B, pues, pero ya no te hablo concretamente del Benjamín, sino te hablo de varias categorías, porque es que incluso ya nos están llegando peticiones de padres que cuando terminemos la liga que se quieren inscribir. Entonces, te lo digo porque precisamente ayer con el secretario tuve una conversación y digo, Guillo, pues esto lo que hay que hacer es intentar de formalizarlo lo antes posible. Para que todos los niños posibles tengan cabida en el club, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya habrá que esperar también, ¿no? Habrá que esperar. Ahora tenemos un torneo también próximamente que se suspendió. Tenemos un torneo que está pendiente de que seguramente volverá. Primero nos confirmó el Sevilla. Es posible que venga el Sevilla y el Betis también, uh-huh. en categoría Alevín y Benjamín. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Pero ya te digo que lo interesante es que aquel que le interese el tema, pues que lo antes posible vaya aclarándose, porque no tiene que pagar nada. Es que no tiene que pagar nada. Simplemente inscribirse y ya le llegarán sus pagos en su momento. Y así pues se va formalizando más el tema. Pues nada, Modesto, que muchas gracias y un abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Como entenderán, ya no hay tiempo para más. Nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 con más temas de actualidad. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.